motor V10, 500 watts power de potencia, 15 velocidades, aire acondicionado, asiento reclinable, sonido hi-fi de última generación. Si nos escapa ningún detalle, entonces no perdamos más el tiempo. Aquí comienza a girar Zona Interactiva, con los archiveloces del micrófono, Lucas Bustos, Hardy Rojas, y en la música, Edward DJ. A esta hora, nos conectamos en nuestra señal satelital para iniciar Zona Interactiva en la 106.7 Radio Bravo. Búscanos en Facebook, Zona Interactiva. Buenas tardes a todos los hiperactivos que nos escuchan este domingo 16 de junio, cuando son exactamente las 16:17. Damos inicio a una nueva edición de este programa Zona Hiperactiva. Y me encuentro como todas las semanas, bueno, como las semanas todas, a excepción de la semana pasada, que lamentablemente me ausenté. Me encuentro acá con Lucas Bustos en los micrófonos, con Eduard Díaz y en la música y en los controles, toda la magia de Gonzalo Saavedra. Buenas tardes, Lucas, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana? ¿Qué tal tu estado de ánimo para iniciar esta Zona Hiperactiva? Estamos con todos, hoy día ya domingo, terminando esta nueva semana del mes de junio. Está helada la tarde, pero aquí le ponemos todo el calor, aquí en la Zona Hiperactiva. Como siempre, ya empezando aquí a través de la Radio Bravo FM de la 106.7 y también a través de nuestra señal online en bravofm.cl. Así que hay diversas maneras para que se pongan en contacto con nosotros y empiecen ya a escuchar y a difundir este Zona Hiperactiva que se viene interesantísimo en esta edición. Como decía anteriormente, hoy el Día del Padre se celebra acá en nuestro país, ¿cierto, Lucas? Así es, así que desde ya ustedes se pueden estar comunicando con nosotros a través de nuestra página en Facebook, dejando sus saludos para todos los papás que el día de hoy celebran su Día Hardy. Empezamos a disfrutar de la tarde. Por supuesto, vamos con música nomás y a la vuelta les presentamos el ranking musical y las noticias con todos los saludos que ya nos están llegando cuando hemos iniciado ya este programa Zona Hiperactiva. Así que vamos nomás con la música. Party animal, let me tell you about it. Hiperactivo. Búscanos en Facebook. / Zona Hiperactiva. Aquí estamos de vuelta ya en Zona Hiperactiva y escuchando la música en las manos de Edward DJ. Bueno, empezamos a comentarle a la gente que el día de hoy tenemos, como toda la semana, un ranking que hoy es especial porque tiene una canción más de lo habitual, porque acá luego de varias discusiones y una fuerte pelea tuvimos que decidir las canciones del ranking y ya se llegó a un consenso y tenemos 6 canciones. 6 canciones en el ranking del día de hoy, luego de un enfrentamiento a golpes que tuvo a Carabineros aquí para poder disuadir un poco todo lo que el enfrentamiento aquí que estábamos teniendo. La verdad está todo ya controlado, claro, ya tenemos que firmar una vez al mes. Claro, y estamos con... no se puede salir del país. Sí, estamos con Arraigo Nacional. Arraigo Nacional. Pero bueno. Mentiroso. Ya, bueno. Comencemos nomás con lo que tenemos. Comencemos. Porque vamos a darles a conocer entonces el ranking hiperactivo especial del día de hoy. Ya. Y vamos... ¿Sí? Gracias, Víctor. Vamos a ir entonces con el primer temita en competencia. Natural nos canta Movimiento Original. Ranking Hiperactivo. Uno tiene que ser siempre natural para que no la pase mal y tenga su lindo final. Porque yo sé que tú sabes que después tienes todo el poder. Debes hacer caso al latido de tu corazón. En la segunda ubicación tenemos a Gloop con su hit Chica Light. Y el tercer temita en competencia, Chamanes nos trae Amor de Luto. Cuarta ubicación para Huella de Joe Vasconcelo. Y Quieren Dinero también está presente en nuestro ranking, Los Prisioneros en la cuarta posición. En la sexta ubicación, una canción que se ha convertido en el himno de los estudiantes de este año, Basta de los Vázquez. La gente está muy loca. Ahí estábamos escuchando entonces el ranking del que ustedes ya pueden votar. A través de nuestra página en Facebook, / Zona Hiperactiva, como ustedes ya muy bien lo saben. Así es, chiquillos, así que pueden elegir la canción favorita que va a estar sonando al final del programa. Así Oye, es. Tenemos algunas noticias para ustedes y vamos a partir de inmediato con algo que acá Lucas Bustos nos va a comentar. Ah, primero cuéntame, ¿qué tal tu semana, Lucas? Que no te había preguntado, soy un desubicado total, discúlpame. Bueno, ya era hora, ¿no? ¿Cómo estuvo tu semana? Cuéntame. Bastante movida, Jardín. Hartas cosas que hacer. ¿Qué cosas, por ejemplo? Hartas cosas que son personales de mi vida íntima. Disculpa, no sabía. Pero la verdad es que cada día mejor nacen nuevas cosas que uno va haciendo. Jardín, la tuya, cuéntanos, ¿cómo estuvo? Una semana bastante tranquila. Bastante Podría decir tranquila. Que bastante tranquila. ¡Alulo! No, pero bastante ocupado también. ¿Y cómo se viene esta semana? Esta semana se viene un poco más relajada, creo yo. ¿Más relajada? Usted no hace nada, Javier, no, toda la semana. Es un vago. Espero que sea más relajada. No, la verdad es que esta semana hay un par de pruebas, un par de trabajos, pero nada que no se pueda hacer. Bueno, ahí ya que ustedes están enterados de toda nuestra vida privada, les podemos contar qué es lo que vamos a ofrecerles el día de hoy, los contenidos, los titulares del programa a continuación. Por supuesto, vamos nomás con los titulares. ¿Sabes que me duele un poco el hombro? No sé qué me habrá pasado. Sinceramente me duele un poco el hombro, así que si alguien tiene algún remedio que me quiera recomendar, que lo haga, por favor, porque estoy bastante adolorido acá de mi hombro izquierdo. Eso fue una indirecta como para que uno de nosotros te hiciera un masaje, Hardy, que no vas a lograr. Uy, lamentablemente no fue... Ya, no, ya. Entonces, vamos a hablar sobre los hashtags que llegan a Facebook, esta nueva forma, esta nueva aplicación que ya se integra dentro de la red social. Hardy, ¿qué? También tenemos algunas preguntas que yo antes traía de la BBC que responde durante la semana, que son enviadas por la gente de diversos lugares del mundo y que de repente son preguntas muy comunes, pero que nunca nosotros las respondemos. Vamos a estar comentando el caso de la historia del niño que murió por culpa de un lápiz, Hardy. Ah, bastante verdad. Lamentable seria noticia. Esta noticia la vamos a estar comentando también sí. En Sony Hiperactiva. Producto del bullying, se dice, y de hecho ayer también hubo un suicidio también de un niño de muy corta edad con respecto también al tema del bullying, se supone. También tenemos el horóscopo, como todas las semanas, para ustedes, para que sepan lo que les trae el porvenir y para que se preparen también para eso. Y vamos a estar comentando los y recordando a los papás más emblemáticos de la televisión chilena también, obviamente en honor a este Día del Padre que estamos celebrando aquí en Zona Hiperactiva. También tenemos los conciertos, los recitales que se vienen próximos ya a nuestro país, así que se lo vamos a estar comentando a ustedes para que quieran, y para los precios también de las entradas para quienes deseen adquirirla y de esta forma poder ir a ver a sus artistas favoritos. Eso y mucho más, muchas sorpresas más, como todos los domingos, solo por Zona Hiperactiva. Y seguimos encendiendo la tarde con más música, siempre a cargo de Edward DJ. ¿Sí? Sí. Zona Hiperactiva. Búscanos en Facebook. Zona Hiperactiva. shuffling. Ya estamos de vuelta entonces, después de esta tremenda pausa musical, como siempre, a cargo de Edward DJ, aquí en Zona Hiperactiva. Así es. Oye, Lucas, tú nos tenías que contar algo que, bueno, es lo que nos nombraste hace un rato atrás, que los hashtags, ¿cierto? Eso era. Que son unas nuevas... explícame tú, que yo no estoy al tanto del tema. Déjame contarte que esta funcionalidad solamente estará operativa para un conjunto acotado de usuarios y páginas de Facebook, aunque Mark Zuckerberg, creador de Facebook, promete que se irá ampliando el alcance con más usuarios en las próximas semanas, porque hace mucho tiempo que se rumoreaba que Facebook también iba a seguir la senda que ya abrió Twitter cuando los incluyó en el año 2007, con el objetivo de segmentar la información, de agruparla. Los rumores se han materializado ya hace unos días que los hashtags de Facebook ya son oficiales. El funcionamiento, como nos podemos imaginar, no dista mucho de lo que implementa Google Map más Twitter o incluso Instagram. Una etiqueta, ¿cierto? Estos son los hashtags. Una etiqueta que nos permite marcar los contenidos y relacionarlas con otros que también están usando dicha etiqueta. A ver, disculpa que te interrumpa. ¿Me podrías ejemplificar un poco eso para que la gente le quede más claro? Tú publicas algo. Ya. Y le pones gato. Ya, sí. Y una palabra clave. Ya. Entonces después tú seleccionas esta palabra clave, la puedes cliquear porque es un link. Es como cuando tú escribes en azul. Exacto. Ya. Y se va... Y tú puedes ver toda la información o todas las publicaciones relacionadas con ese tema. Ah, de alguna forma te enteras de lo que están haciendo que esté relacionado. Exacto. Con lo que tú publicas. Con lo que tú estás publicando. Ahí entonces, está. Esta es para reunir un poco y explorar las temáticas de los contenidos relacionados con lo que hemos publicado y con lo que estamos leyendo. ¿Pero para qué necesita Facebook los hashtags? Te preguntarás tú, Hardy. Claro, me lo pregunto todos los días. Antes que alguien se rasgue las vestiduras y acuse al vil plagio de la red social de Mark Zuckerberg, la realidad es que esta función es bastante necesaria para poder darle una vuelta de tuerca a la conversación que se desarrolla en Facebook, salvo que nuestros contactos compartan las publicaciones de otro usuario que no está en nuestra red o sigamos las publicaciones de páginas o grupos. Los contenidos que podemos ver en Facebook quedan acotados a los de nuestra red de contactos y el radio de acción. Por tanto, es pequeño si lo comparamos con los 4.750 millones de publicaciones que se hacen cada día en esta red. En forma más simple, lo que nosotros vamos a hacer en Facebook solo lo verán nuestros contactos. En cambio, en Twitter lo puede ver cualquier persona. Así que desde muy pronto, entonces, Mark Zuckerberg promete esta funcionalidad para todas las cuentas de Facebook para que podamos ya ir ampliando lo que uno publica y relacionándose con otros usuarios también de la gran red social. Interesante entonces lo que nos trae Facebook, siempre innovando, siempre trayendo cosas nuevas. La tecnología, por supuesto. Of course. Ya, bueno, yo también quería contarles... antes de contarles nos llega un saludo acá de Javier Pardo Silva, que nos dice: mándenme un saludo a mí y a mi papito que estoy regaloneando con él, que lo amo mucho, por fin. Así que un saludo para ti, Javi, también para tu viejo. Ojalá que lo pasen bien este día, que regaloneen harto nomás, aprovechen lo que queda de la tarde, porque bueno, siempre hay que estar con los padres, pero obviamente es un día especial y marca la diferencia. Exacto, y aquí llega otro saludo, dice Matías Villanueva: mándame un saludo que estoy haciendo la tesis para que tengo que presentar mañana en el colegio. Por supuesto, tienen que presentar tesis acá varios alumnos del colegio entienden, así que ahí éxito para ellos. Todos preparados. Oye, yo les quería contar que semanalmente la revista BBC Focus resuelve algunas dudas a sus lectores. A continuación, una selección de sus respuestas para curiosos que hice yo en mi casita. Por ejemplo, Luca o Eduardo o Gonzalo, gente que nos escucha, ¿cuándo creen ustedes que el cerebro es más activo, de día o de noche? Yo creo que de día, no sé. ¿Tú crees que de día? Es lo que tú opinas. Sí. Ya. Mira, te cuento que un cerebro dormido no descansa. No me digas. Que un estadio... Un estudio... ¡Oh! ¿Qué está pasando? Un estudio realizado por la Universidad de Harvard descubrió que los niveles de trifosfato de adenosina, que es un químico fundamental para proveer las células de energía, como tú bien sabes, Lucas, en el cerebro permanecen bastante constantes mientras una persona está despierta, pero aumentan por un momento en el momento, valga la redundancia, en el que el individuo se duerme. O sea, en vez de descansar, el cerebro vuelve a su capacidad completa. Dormir le provee un impulso energético inicial. Este incremento de la energía es utilizado durante la noche para crear y reorganizar las conexiones entre las neuronas. Por lo tanto, mientras unas zonas del cuerpo permanecen menos activas, mientras la persona está durmiendo, el cerebro utiliza más energía. Mira qué interesante, Harry. Totalmente contrario a lo que yo creía, un mito más que hemos aquí... Resuelto. Por ejemplo, los patinadores sobre hielo dan muchas vueltas y siempre hacen eso. ¿Por qué crees tú que no se marean, Lucas? Yo creo que tienen que cuidarse. Sí, claro, tienen que cuidarse. Pero ¿por qué crees tú que no se marean? Yo me doy una vuelta y ya... Yo conozco a otra gente, por ejemplo, tú, ya con un vasito de agua, más o menos mareado. Por supuesto. Imagínate. ¿Por qué crees que los patinadores sobre hielo no se marean? No sé, la verdad. Dame alguna hipótesis. Porque... Por el frío. Por el frío. Ya, mira, te cuento que los bailarines evitan marearse mientras das vuelta manteniendo sus ojos fijos en un punto y volteando sus cabezas rápidamente cuando no pueden torcer más su cuello. Las piruetas del patinaje artístico son mucho más veloces para que esta técnica sea posible o segura, por lo que su técnica para no marearse es mirar al horizonte, pues así la vista solo gira sobre un eje. También es cuestión de práctica poder evitar los mareos. Muchos patinadores, como yo o como Lucas, incorporan un movimiento de danza al final de las vueltas para tener tiempo a recuperarse del mareo. Mira qué interesante. Así que voy a empezar a bailar mirando un punto fijo para no marearme. No, y a patinar sobre hielo. Y una de las últimas ya de estas dudas que siempre se ha hecho y que siempre es motivo de chiste y otro tipo de cosas. ¿Por qué las mujeres viven más que los hombres? ¿Por qué crees tú, Gonzalito, que las mujeres viven más que los hombres? Eso es lo más in que hay. Sí, por supuesto. Palabra de hombre. Gonzalo Cáceres. Sí, por eso. Ahí está, por eso, sí. Ya. Una de las razones es que los hombres son más propensos a las enfermedades del corazón. Esto puede ser porque las mujeres tienen niveles más bajos de hierro, ya que pierden sangre durante la menstruación. O puede ser debido a los efectos dañinos de la variación de testosterona en hombres jóvenes. También puede ser debido a que los hombres fuman más que las mujeres. Pero además hay otras razones evolutivas. Como todos los animales, no vivimos para siempre, porque necesitamos más energía para reparar células viejas a medida que nos hacemos mayores. Y una vez que nos hemos reproducido, nuestros cuerpos han cumplido con su misión en cuanto a genes se refiere. Por lo tanto, mantener un cuerpo viejo en marcha solo merece la pena si puede ayudar a la siguiente generación. La pena de muerte. El papel de las madres a la hora de criar a los hijos puede significar que sus cuerpos invierten más en su mantenimiento que el de los hombres, por lo que viven más. No, es que tengo que leer todo el archivo si no se entiende. Ya, lo último dice: las abuelas también pueden ser valiosas a la hora de cuidar a los nietos. Ya, eso. Palabra de hombre. Palabra de hombre, entonces. Eso es lo que decía. En términos biológicos, el cuerpo de los hombres viejos puede ser desechable. Mira que... Así que... Bueno, nosotros como acá somos todos bastante machos, lo más probable es que vamos a fallecer antes que las mujeres. Así es. Nos quedan muy pocos días de vida. Entonces, manda luego un saludo, que estamos aburridos esperando. Lo vamos a mandar. Tranquilidad. Oye, la gente está inquieta. Se olvidó el pecho. Bueno, le vamos a decir a la gente que nos espere un momento, porque a continuación... Hay que ir con el contenido, ¿cierto? Sí, por supuesto, si no este programa, no sé. Porque... No. Ya. Que la gente espere sus saludos, porque vamos a ir a una pausa musical, obviamente, a cargo de Eduard DJ, y volvemos con todos los saludos y todas son hiperactivos. Preguntar. hiperactivo. Por isso mexe a bundinha, bem devagarinho, vai descendo, vai subindo. Por isso mexe a bundinha, bem devagarinho, vai descendo, vai subindo. Gatinha põe o dedo no pescoço do rapaz, pra você do vampiro, você satisfaz. Gatinha põe o dedo no pescoço do rapaz, pra você do vampiro, você satisfaz. Levante a mão, entre no clima, batendo palma. Levante a mão, entre no clima, batendo palma, só pra ver como é que é. Por isso mexe a bundinha, bem devagarinho, vai descendo, vai, vai subindo. Por isso mexe a bundinha, mexe, bem devagarinho, vai descendo, vai, vai subindo. Gatinha põe o dedo no pescoço do rapaz, quando sou do vampiro, você satisfaz. Gatinha põe o dedo no pescoço do rapaz, quando sou do vampiro, você satisfaz. Levante a mão, entre no clima, batendo palma. Levante a mão, entre no clima, batendo palma, só pra ver como é que é. Aló, sí, buscan. Estaban buscando ahí. Están buscando ahí, por favor, alguien que abra buscando la puerta. Ya, hoy vamos a reiterar una vez más el ranking musical del día de hoy y vamos a contarle que en un rato vamos a tener un despacho en directo desde Brasil. Así que para que la gente se esté preparando, porque está jugando México la Copa Confederación con Italia. ¿A cómo va el resultado? 2-1 ganando Perú, ya. Va ganando 2-1 Perú. Así que, no, sí, Italia va ganando 1. ¿Te acuerdas que yo te conté de mi situación, de mi hijo, sí, de mi bebé? Sí, me acuerdo. Sí, porque sí, ¿qué le pasó? Ah, se cortó. Se cortó el llamado. Bueno, ojalá se pueda comunicar. Y se pueda arreglar la situación. De su hijo, de su que bebé. Es bastante grave, por lo demás. Así que, bueno. Ahí la gente se manifiesta con nosotros, con llamado bastante breve, ¿cierto? Pero importante. Ya, así que en un rato más vamos a tener el despacho de Don Elmer, que está preparándose en estos momentos, está tomándose un cafecito, comiéndose una sopaipilla allá en el estadio, y que bueno, está tratando de llamar y comunicarse con nosotros, así que... Segunda vez que estamos conversando. Ah, segunda vez que estamos conversando, señora. ¿Me, señora? Ya. Vamos entonces a reiterar una vez más el ranking musical. ¿Vamos, Lucas? ¿Voy yo primero? Voy yo primero, porque la primera canción en competencia es de Movimiento Original y se llama Natural. Ranking hiperactivo. Uno tiene que ser siempre natural para que no la pase mal y tenga su lindo final. Porque yo sé que tú sabes que después tienes todo el poder, debes hacer caso a la... Chica Like es la segunda opción por la que pueden votar en la voz de Gloop. Amor de Luto en la tercera ubicación, en la voz de Chamanes. Busco en aquel lugar y aún me sigo preguntando qué es lo que yo hice mal. Si te llevas mi vida en tus brazos, busco en aquel lugar y aún me sigo preguntando qué es lo que... Mujer ingrata, tu traición, nos dice Yo Vasconcelos, interpretando Huellas. Cuidado, vas a ver que no. Quieren dinero en la quinta ubicación, nos dicen Los Prisioneros. Y de manera exclusiva en el ranking del día de hoy, la sexta opción, Basta, nos cantan Los Vázquez. Ahí estaba el ranking musical entonces para que ustedes puedan votar por su opción favorita. Bueno, pasando a otro tema, el día de ayer, el sábado fue, ¿cierto, Lucas? ¿Qué ocurrió ayer esto? ¿O no? Sí, sábado 15 de junio. En Rengo, estudiantes de liceos municipales acceden a pro universitario gratuito y de calidad. Cuéntanos de eso, por favor, Lucas, tú que fuiste un enviado especial. Así es, porque Rengo se convirtió en la primera comuna de la región de O'Higgins que avanza en los procesos de igualdad de oportunidades para los estudiantes de los liceos municipales al ponerse en marcha el programa de preuniversitario gratuito y de calidad para todos los alumnos y alumnas de estos establecimientos. Serán 355 estudiantes de los liceos Luis Urbina Flores, Bicentenario, Industrial y Comercial, que cursan cuarto año de enseñanza media, que accederán absolutamente gratis al trabajo que ofrece el Centro de Estudios CEPET, que pone a disposición de los beneficiarios toda su red metodológica presencial y virtual, a objeto de ofrecer la mejor preparación para rendir la PSU en igualdad de condiciones con los estudiantes de los establecimientos pagados. La jornada de lanzamiento de este programa se realizó en el Teatro Municipal, y en ella participaron el alcalde y diversas autoridades. En la oportunidad, el alcalde de Rengo indicó que se pone en marcha un gran proyecto, el que ahora solo debe ser ratificado con responsabilidad y resultado por parte de los estudiantes. La autoridad pone a disposición el espacio que ahora debe ser bien utilizado por todos quienes accederán a este preuniversitario absolutamente gratuito, de calidad y lleno de herramientas tecnológicas que estarán al servicio de nuestros estudiantes, por lo que sin duda se transforma en un espacio de justicia, igualdad y que debe ser asumido con la altura de miras que merece. Y la primera autoridad comunal agregó que será el resultado de este año el que permitirá tener las evaluaciones correspondientes para que a futuro sean los alumnos de tercer y cuarto año medio quienes puedan acceder a este programa pionero en la región. Aló. Aló, sí. Oye, te quiero pedir un favor. ¿Sí? Ah, sí, ¿qué te llamas? Necesito que toques un temita. ¿Cuál? Ah, ¿qué temita quieres? Cinco para las dos. Cinco para las dos, lo vamos a buscar. Vamos a buscar ese temita. Dordillo, ¿usted tiene el tema 5 para las 2? Lo vamos a buscar. No. No. Bueno, así es, entonces. Esperamos entonces que se aproveche por parte de los alumnos acá de la comuna esta tremenda opción. Acá nos comentaban los chiquillos que a ellos se les entregaron libros que a cualquier persona que va de forma particular al CEPECH deben ser cancelados. Entonces acá se están entregando de forma gratuita y esperamos que se aprovechen de la mejor manera. Por supuesto, una excelente iniciativa. Entonces, el primer preuniversitario gratuito de la región y obviamente para que todos se, para que todos puedan dar la PSU de la manera que corresponde, con la preparación que corresponde. Por supuesto, y también para que se preparen para lo que viene. ¿Con qué vamos ahora, Lucas? No sé, ¿con qué vamos? Cuéntame. Vamos con el horóscopo, ¿no? Vamos con el horóscopo. Vamos con el horóscopo, así que pon música de horóscopo, por favor, Edward DJ. Y vamos con el primer con el primer signo, que es Aries. Y Aries nos dice... ¿Qué nos dice Aries? Nos dice lo siguiente. La prioridad de uno es la familia, y después vienen amigos y aventuras. Seleccione comidas y dele más a las verduras. Trate de hacer algo de deporte. Qué buen fondo, ¿no? Un gasto imprevisto le provocará un desequilibrio económico pasajero. Gris número 2. ¿Qué nos dice Tauro? Siguiendo con el horóscopo del día de hoy, Tauro dice que el amor debe ser un generoso... Debe ser generoso y no ser entregado a pequeñas partes. Dice que el cansancio mental es por mucho trabajo. Oh. Y descanse sus 25 horas al día. Saque su libreta de ahorro o para la vivienda. Y trate de mantener un ahorro constante. Verde que te quiero, verde número 8. Géminis nos dice que el pedir disculpas no lo hace ser más débil que el resto, ya que afectará demasiado a su salud. Hoy domingo no salga a gastar. Negro número 17. Oye. Vamos. Ya vamos. Cáncer. Vamos con Cáncer, porque dice que trate de ser un poco más discreto. Los rumores pueden perjudicar esa relación. Hay mejoría. Si cambia y su actitud hacia la vida, todo mejorará. Seguro. Seguro, no vuelva a endeudarse. No le recomiendo con ese sistema de gastos. Amarillo, número 13. Oye, y ahora viene Leo. Pon música de Leo, por favor, Eduard DJ. Ponme música de Leo. Mira, esta es música de Leo. ¿Por qué esa música? Porque acá Lucas Bustos es Leo. Que falta así que atropello a la razón. Ay, que está ahí rico. ¿Qué nos dice Leo? ¿Qué nos dice Leo? Ponme atención, dice: no siga causando más daño. Deje que esa persona busque la felicidad en otro lugar. Coy hueco. Por Dios. ¿Qué más dice Jardín? Dice, voy a reiterar eso porque es bastante fuerte. Dice, no siga causando más daño. Deje que esa persona busque la felicidad en otro lugar. Su salud está para regalar, pero no la desaproveche. Le conviene buscar nuevos horizontes laborales, sin abandonar el que tiene. Blanco número 14. Ay, señor, coy hueco. Para los que son todos virgos o se creen virgos, esa persona necesita más consideración de su parte. Virgo. Haga que sienta más seguridad en la relación. No se exponga demasiado a las inclemencias del clima, que estaba harto inclemente. Por supuesto. Evite por ahora meterse en negocios de dudosos resultados. Tómese un café en el número 10. Y ahora viene Libra, por lo tanto continúo. Claro, porque yo soy Libra, así que pon música para mí, por favor, Eduard DJ. Ya me imagino qué tema me van a poner. Ah, no. Ya, vámonos. ¿Y qué dice para Libra? Dime dice, qué dice para mí. Busque el instante adecuado y trate de hablar con su pareja para así solucionar las cosas. Si no tiene pareja, no trate de hablar. ¿Por qué? No, ¿cómo se te ocurre este tema? Su pareja... heterosexual en este caso, así que Hardy, tú sales del... Ah, no, sirve del, la del homosexualidad canon, del canon. Pucha. Las actividades entretenidas permitirán que pueda relajarse un poco. Gracias. No, si no, no, oye, no hay nada que explicar. ¿Qué le está pasando, señora? Mira, yo no sé por qué todavía me sorprendo. Oye, pero ¿qué? Pero señora, por respete favor la diversidad, señora. Yo creo que... ¿O estoy loca? Sí, yo creo que yo sí. Yo creo que sí, si no, faltó... Pero es que no soporto a la gente rara. Oiga, pero no me falta el respeto, ¿cómo se le ocurre? Y definitivamente en este planeta vamos quedando pocos terrícolas. Ya, ¿sabe qué, señora? Señora, ya. Tolerancia ante no todo. Adiós, chao. Chao, si no quiere que le insulte aquí mismo. Ah, sí, no, sí, mira, lo que pasa es que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Oiga, señora, está borracha. Señora, hoy es domingo, no es martes. Ya, sigamos con el horóscopo. Aquí comienza. Ya, seguimos con Libra entonces. Las actividades entretenidas permitirán que pueda relajarse un poco, eso ya te lo dije. Considere nuevas opciones para realizar nuevas inversiones. Tómese un café también en el número 6. Mira, mira qué interesante. Vamos con Escorpión. Esta canción es para ti, Hardy. Sí, mi preferida. Dice, Escorpión no vive tanto de los recuerdos. Es preferible enfocar su vida en las cosas que vendrán. Su estómago le sigue jugando una mala pasada. Hay una posibilidad de un nuevo trabajo. Las oportunidades le rodean. Lila número 11. Y vamos con Sagitario. Disfruta de con las personas que le quieren. No haga caso a quienes no le aportan nada positivo. Oh, qué buen tema. Disculpa que te interrumpa, Lucas, pero es que es un temazo. Dale, sí. Evite los enfrentamientos y cambios bruscos de temperatura. Cuídese de infecciones respiratorias. Sus finanzas son un caos. Color azul número 3. Teresa. Oye, ¿vamos con Capricornio o no, Lucas? Sí. Ya dice que los intercambios de opiniones no terminen en una discusión más fuerte. Cuidado. Qué rico. Mantenga todos los cuidados en el embarazo. Cuidado con los accidentes. Optimista panorama. Viene una buena racha. Naranja número 23. Trate de evitar, para todos los acuarios, les comento que traten de evitar esos problemas que le afecten más de lo debido. Tenga un poco más de cuidado con su vista. Con su vista al mar. No le haría mal una visita al oculista o al ojista. Claro. ¡Hardy, baila! ¡Hardy, baila! Ya, vamos, vamos, vamos. No haga mal uso de las tarjetas de créditos. Utilícelas con prudencia. Rojo pasión número 28. Ya, vamos con Piscis. Los sentimientos tienen que regirse por el amor y no por la atención y las diferencias entre las personas. ¿Al Jardín le gusta bailar este ritmo? Sí, por supuesto. Cuide su cabeza y atención con las escaleras. Trate de independizarse. Tiene capacidad, talento y ganas. Verde número 30. Y con esto ha terminado el horóscopo del día de hoy. ¡Aplausos! Ya. Y ahora vamos, vamos con más música. Vamos y a la vuelta tenemos el despacho totalmente en directo con Don El Mercurio. Y canción está sonando, está dedicada especialmente para él. Así que, por favor, que suene nomás. Zona Hiperactivo. Solo por la 106.7. Zona Hiperactivo. Zona Hiperactivo. Zona Hiperactivo.